tractora y un culito pa' mi cura. Compita, ya se me afigura que hoy modelan las dulzuras. Chula como tú ninguna, jacuzzi, cerveza oscura, tiene lo que más me encula. Y eso que yo nunca he sido de una. Pa' merecer primero hay que hacer verde el papel, Rolex preside. Mente de Bill Gates moviendo el menje. De noche soy Batman, de día Bruce Wayne. No preguntes de dónde la feria. A tu merced, chula lo que quieres. La Champions League, pero de princesa. Que hoy me late que tú eres la buena. Chúlame la nave, flaquita que hace pilates. De una quiero que me aplastes, a ver si es cierto que muy máster. Culona y extravagante, llegó el chacal de chacal. Perriame, pero con clase, mami eso no cualquiera lo hace. Pa' merecer primero hay que hacer verde el papel, Rolex preside. Mente de Bill Gates moviendo el menje. De noche soy Batman, de día Bruce Wayne. No preguntes de dónde la feria. A tu merced, chula lo que quieres. La Champions League, pero de princesa. Que hoy me late que tú eres la buena.